entonces, cambiando de tema, pero siguiendo en sintonía con lo que está pasando en nuestro país, en relación a las medidas de fuerza para frenar el ajuste, haciendo memoria de lo que pasó en la última dictadura militar y las medidas que vinieron, ¿no?, de la mano de la última dictadura, que fueron básicamente medidas económicas. En este sentido, estamos en comunicación. A ver si nos escuchás, Leo Pi, de ATECH Noroeste. Sí, hola, sí, escucho, sí. Hola, Leo, gracias por la comunicación. Queríamos preguntarte cómo viene el paro de mañana y cómo fue el congreso en el que se definió esta medida de fuerza por parte de ATECH en la provincia de Chubut. Sí, bueno, había un marco de paro nacional de ATE previo, digamos, a esto, ¿no? Entre medio, bueno, hubo un paro de CETERA para el miércoles pasado. Digamos, hay toda una situación de resistencia a lo que el gobierno llama reforma y nosotros llamamos ajuste, ¿no? Uh-huh. Hay tres reformas dando vuelta, que una es la laboral, la otra es la jubilatoria, ya media sanción ya la tiene el Senado, ¿no? Escandalosamente los senadores han votado favorable esa reforma, justamente el día en que se hizo la concentración que reunió 300.000 personas en la puerta del Congreso. Uh-huh. Bueno, pero en lo provincial, lo que viene pasando desde hace un tiempo es la conformación de una mesa sindical con los gremios estatales y otros gremios, digamos, de la CGT, junto con las dos centrales de trabajadores, que son la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Se viene dando una mesa de unidad sindical en Rawson, que nosotros replicamos acá en este lugar, ¿no?, en la comarca. Bueno, en el marco de esa mesa sindical hubo una reunión en ATECH, en el Consejo Directivo de ATECH, donde están las sedes regionales, y se planteó la necesidad de sumarse al paro del día 6 de diciembre, o sea, el de mañana, con la ATECH, o sea, que eso sea un paro, digamos, provincial de la ATECH. Uh-huh. Bueno, nada, eso tuvo el mecanismo de consulta con los compañeros, bueno, el clásico elaboración de mandato por regionales, que por supuesto dio positivo, y por eso es que la ATECH está convocando mañana un paro provincial junto con la mesa sindical, con la mesa de unidad sindical de la provincia, y en toda la provincia nosotros los maestros mañana vamos a acompañar esta jornada de lucha con paro y movilización a Trauson y en nuestros distintos lugares. En el caso nuestro va a ser en la Plaza de Lago Pueblo mañana a las 11, donde vamos a nuclear todos los sindicatos de la zona y vamos a marchar para resistir estas tres reformas que implican un retroceso monumental para los trabajadores, en un ajuste, digamos, brutal sobre los trabajadores que se ha dado en llamar reforma. Así que bueno, estamos... Leo, viste que muchas veces se hacen como lecturas aisladas de las cosas, ¿no? Y había gente que preguntaba, bueno, lo del paro ya estaba, lo del paro de mañana, pero decían, y con respecto al no pago de los sueldos del mes de diciembre, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo podemos ligar una acción con la otra para que se entienda y también, de paso, explicarnos un poco cómo fue que la legislatura rechaza el proyecto este? Bueno, precisamente ahí... vos tenés la prueba de lo que planteamos nosotros como trabajadores. O sea, nosotros determinamos el paro del 6 antes de que ocurra esto último del fin de semana. El gobierno provincial lo que hace es dar marcha atrás con un cronograma de pagos que ya tenía lanzado, que planteaba que nosotros, los empleados públicos de la provincia, cobrábamos nuestros salarios el día sábado. Eso ya está informado, de hecho a nosotros nos lo dijeron en ceros en una actividad que estuvimos el día jueves, que el sábado se cobró el sueldo y que eso era el planteo oficial. El tema es que después el gobierno trata de atar el no pago de salario a la negativa, digamos, del bloque de la oposición a firmar un endeudamiento con la nación, es decir, a autorizarle, digamos, al gobernador la toma de un préstamo del Fondo Fiduciario Nacional, pero que viene acompañado de cláusulas donde la provincia cede el dinero de la coparticipación a ese fondo fiduciario y digamos que como que los dineros de los impuestos de los chubutenses terminan de ser manejados en Buenos Aires, digamos. ¿Se entiende? Uh-huh. Es decir, le están diciendo a la población que porque no se aprueba este endeudamiento con la cláusula, digamos, de reforma fiscal, si se quiere, en este sentido, donde los impuestos de los chubutenses van a ser compartidos a la nación, pero el dinero se va, digamos, como a manejar allí. Allí se van a tomar decisiones que hasta ahora quedaban bajo el ala de lo que es el gobierno provincial, digamos. Entonces, yo le cedo el dinero a la nación, digamos, al gobierno de Macri, y ellos a partir de ahí, en base a las cuentas, bueno, harán el reparto. Uh-huh. Entonces, ahora, ahí aparece, sí. Lo que hay es una especie de extorsión, de si vos no me firmás esta cláusula, los chubutenses no cobran porque no podemos girar el dinero. Pero finalmente, ¿qué va a suceder? Porque la sesión se levantó, digamos, y ¿cuál es la...? Porque la versión oficial es que se van a tener que volver a sentar a negociar. Eso es lo que escuchábamos en declaración. Se está planteando una sesión extraordinaria para mañana mismo, para el día del paro. Uh-huh. Que si vos te fijas en la tapa del diario Chubut, sí, el gobierno ya anuncia que se podría pagar el jueves siempre y cuando se pueda... se firme esta cláusula que te estoy diciendo, este endeudamiento con ajuste que se viene planteando, ¿no? O sea que estamos sujetos no sé a qué, porque ya no tenemos ningún tipo de posibilidad. Y lo que pasa es que hay que resistir, o sea, el tema, o sea, más allá de esta danza, yo te cuento cómo es el relato que hace el gobierno, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. No, y cómo entiendo yo que es la realidad, quiero decir. El gobierno extorsiona a los diputados de la oposición diciendo que por culpa de ellos el pueblo no cobra el salario. Uh-huh. Entonces lo que se intenta explicar es que, bueno, que están atando algo tan, digamos, tan sensible como es el bolsillo de la gente a algo que tiene que ver con lo político, digamos, que tiene que ver con aceptar esta reforma fiscal que dilapida los dineros de los chubutenses, ¿entiendes? O sea, sí. Para que cobren el sueldo le tengo que entregar, digamos, el sustento de las próximas generaciones, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Bueno, esto es lo que pasa en legislatura, quiero decir. Nosotros lo que estamos denunciando ya previamente, esto sería una prueba de que lo que nosotros decimos es verdad. Cuando decimos no a la reforma fiscal, ¿por qué? Porque implica dilapidar los dineros de las provincias, ¿se entiende? No a la reforma laboral, porque eso significa... que vos vas a, que las condiciones laborales que nosotros conocemos o el trabajo como lo conocemos queda desaparecido ante un nuevo sistema donde te pueden contratar, la indemnización, si te echa, te la pagás vos solo, ¿entendés? Y lo mismo con la jubilatoria. Lo que aprobaron el otro día en el Congreso Nacional ya se está planteando que, bueno, que de común acuerdo una persona puede trabajar hasta los 70 años. Sí. Porque leyendo el Chubut, digamos, ¿cuál sería la diferencia entre lo que se va a definir mañana en la sesión de Chubut y lo que se habló en la semana pasada? ¿Por qué cambiarían de opinión los legisladores, a tu entender, Leo? No, básicamente porque a nivel político lo que se carga fuerte es contra ellos, digamos, y para instalar en la opinión pública que si no firmamos, si no entramos en esta... Si no decimos que sí a las reformas tan nefastas que decimos, que son ajustes, en realidad no reformas, uh-huh. digamos, corres el sueldo de no cobrar, corres el riesgo de no cobrar el sueldo, ¿entendés? Es una uh-huh. es un relato extorsivo, básicamente, lo que nos está pasando, digamos, en este sentido. Bien. Esto para explicar el relato, quiero decir. Sí, lo que acá sí, hay sí, que sí. entender es que lo que Macri llama reforma laboral, jubilatoria, fiscal, implica el fin del trabajo como lo conocemos, el fin de los beneficios laborales que ya de por sí no eran tantos, porque bueno, sabemos que las grandes empresas siempre giran el dinero al exterior y el pueblo no avanza económicamente a pasos agigantados, nunca pasó, estamos en el sistema capitalista básicamente. Claro, tal cual. Pero digo, las mínimas garantías que tiene un trabajador para no ser hiperexplotado se van a dilapidar en la aprobación de una barbaridad como esa. Bueno, igual después de lo que acabas de decir, no sé si la pregunta tiene mucho sentido o ya está respondida. ¿Qué, cómo sigue? ¿Cómo va a seguir por lo menos el sector de que vos Bueno, los compañeros van al paro mañana, están preocupadísimos porque, bueno, se agrega a una situación de análisis de la no reforma, digamos, básicamente, ¿no? La oposición a la reforma laboral y todavía una prueba constante y sonante que es el no pago del salario, ¿se entiende? Y un acto donde para dar una respuesta se plantea extorsiva, ¿entendés? Como de, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no pagan? ¿Que no hay plata para los salarios? ¿No? Esa es la pregunta. Bueno, Leo, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor. Vamos a estar mañana cubriendo seguramente con los compañeros de Radio Fogón lo que suceda. ¿A qué hora es la convocatoria mañana? Mañana, nosotros desde ATECH convocamos a la sede a las 10 de la mañana y de ahí nos vamos a la Plaza de Pueblo donde marcharemos junto con ATE, CTA, madereros, empleados de comercio, municipales, etcétera. Bien. El SOEM de los municipales también. Y de todos lados, ¿no? Cholila, sí. Maitén, vienen de distintos localidades. Sí, tal cual. Nosotros acá, bueno, el camino de, digamos, del encuentro entre los distintos sindicatos acá lo tenemos aceitadito porque, bueno, sabemos, recuerdan que el 6 de abril marchamos 300 compañeros acá bajo la lluvia en el último paro nacional, ¿no? Sí. Bueno, y ahí estábamos todos los que te nombré. Tal cual. La olla popular también se me viene a la mente. Ese día, sí. Bueno, Leo, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Dale, dale.